Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. El maltrato animal es un hecho que aún nos sigue sorprendiendo día a día. Aún hay personas que por puro capricho compran animales salvajes, condenándolos con ello a vivir enjaulados el resto de sus vidas. Cazadores que compran perros y que cuando no cumplen con sus expectativas, o se hacen mayores simplemente, los abandonan a su suerte o los tiran por un barranco, incluso los cuelgan de un árbol. Ningún animal está libre del maltrato, en manos de gente incapaz de ver más allá de sus propios caprichos y de su egocentrismo. Zoológicos, circos y tráfico ilegal de especies salvajes, además de estos particulares sin escrúpulos, componen este macabro abanico en forma de aberración natural. Ejemplares que han caído en la desgracia de nacer o vivir cautivos como adornos vacíos, mutilados física y psicológicamente por el hombre, e incapacitados de por vida para adaptarse a su medio natural, a la convivencia con individuos de su misma especie y con escasa o nula esperanza de recuperación. Como alternativa a su sacrificio, el Centro de Acogida y Recuperación para Animales Salvajes, el ARCA, en Guadalest, en Alicante, lleva 11 años recogiendo estos ejemplares como último recurso, procedentes de las incautaciones a cargo del SEPRONA, aduanas o fundaciones europeas de protección animal, que buscan darle a estos animales una vida más digna, intentando ofrecerles lo más parecido a lo que sería su hábitat natural. Más de 200 especies en 10 hectáreas de terreno, en un lugar privilegiado. En el ARCA, como podríais comprobar si la visitaréis, se respira paz. Cuenta con muchas especies asombrosas, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Para hablarnos de la problemática que se les plantea a la hora de recuperar a estos ejemplares, tenemos esta noche con nosotros a Serafín Domènech, fundador y precursor del ARCA de Guadalest en Alicante. Muy buenas noches, Serafín. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, pasa. Siéntete como en tu casa, por supuesto. Y bienvenido. Este proyecto, en un principio experimental, encontró el respaldo de la Unión Europea, que lo eligió como proyecto bandera. Cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea, la del ARCA, y qué ayudas y apoyos habéis recibido hasta ahora? Bueno, pues la idea del ARCA es un problema que tenemos en la península ibérica. Pues en el resto de Europa es totalmente ilegal tener uno de estos animales en el jardín, como tigres, leones, osos, chimpancés, gorilas. Y en la península ibérica todavía está sin tipificar esta actividad y es totalmente legal. Entonces la problemática pues surgía en la península ibérica. Yo me remonto pues 25 años atrás. Bueno, pues cuando pululaban los bebés de tigre, de león, de chimpancé por las playas de Benidorm, por las playas de toda la costa de toda esta zona de Andalucía, Málaga, Fuengirola y demás. Y bueno, todos estos animales, la verdad es que preguntando pues a parques, preguntando a safaris, a zoos, en realidad no los tenía nadie cuando eran adultos. ¿Quién los tenía? ¿Dónde estaban? ¿Dónde los llevaban? Y resulta, pues bueno, que estos animales cuando crecían o ya les molestaban, pues automáticamente eran eutanasiados, eran sacrificados. Sobre todo los fotógrafos. Y enterrados. En fin, nos parecía tan crudo, tan cruel, tan triste, que el patrimonio de la humanidad estuviese por ahí con, en fin, en la más baja, no es que el tipo de hombre que lo tuviese, pues eran personas, pues yo he tratado con ellos y el grado de sensibilidad pues es medio, pero en fin, está el tema del dinero de por medio. Y estos animalitos, pues un tigre, que se compra un tigre por 2.000 euros, 2.000 euros los pudo sacar un fotógrafo solo en un día. Sí. O sea, con eso pues nos podemos hacer una idea. En los últimos años, en los últimos 8 años, yo he contabilizado unos 70 bebés de tigre y de león en nuestra zona. De esos 70 bebés solamente he visto vivos 6, el resto están enterrados. Me remontaba hacia atrás para comentar un poco el origen, pero quería comentarte esto para dar una idea del grado de aberración de este tema. Bueno, pues nosotros hace unos 25 años empezamos este tema. Ignacio, hace 25 años, ¿no? Ni más ni menos. Sí, 25 años, sí. Funcionando con el Arca de Noé. Sí, sí, sí. Y empezamos pues con un puma, con un leoncito que llegó después, luego llegó otro león de una fábrica. Y en poco tiempo, en muy, muy poco tiempo, pues tan poco tiempo como 1 año y medio, 2 años como mucho, pues enseguida nos vimos pues saturados, pues 150 animales, 200 animales, y hablo de animales salvajes como osos, chimpancés, tigres, leones, jaguares, que en fin, pues hay una problemática bastante, bastante clara, pues es, son animales salvajes que precisan de unas instalaciones especiales, una alimentación especial, pues personal adecuado y demás. Pues todo esto, pues claro, requiere una cantidad de dinero elevada, y ya pues aparte del dinero, pues el estar ahí cada día de tu vida con ellos, pues tiene que gustarte realmente, si no enseguida tiras la toalla. Claro. Pues tienes que sacrificar tu vida por completo a esto. De hecho, por ejemplo, ¿cómo te vas de noche dejándote el centro solo, por ejemplo, aunque somos un grupo? Sí. Pero siempre tiene que haber alguien pendiente, pues si ocurre cualquier cosa o, en fin, cualquier cosa. Sabemos que hay personas que se dedican a hacer pues barbaridades, y ¿por qué no podrían entrar en el centro y hacer una barbaridad? Entonces pues no nos fiamos de dejar el centro solo. Normal. Y en fin, que sí que requiere una serie de condicionantes importantísimos. ¿Y hay ayudas? ¿Tenéis apoyos para sacarlo adelante? Pues los apoyos en España brillan por su ausencia, sobre todo referente a los animales. Yo estoy muy agradecido a Su Majestad el Rey como a Su Majestad la Reina, pues Su Majestad el Rey intercedió por nosotros ante Consellería, y desde aquel día que Consellería recibió este escrito, nosotros tenemos una ayuda, en fin, es una ayuda pobre, pero que nos sacan, pues hay para algunas nóminas, son 70.000 euros al año, es muy poco dinero, pero bueno, pues nos saca un poquito, pues para la carne, para 2 o 3 nóminas, bien, bien. El resto, pues, nos financiamos, pues, a través de, sobre todo, fiestas que nos dejan las salas del Benidorm Palace, aquí en Benidorm. Y bien, pues, se van programando fiestas. El viernes hay un mercadillo importante, incluso se hacen pases de moda en estos mercadillos, en este caso es Marks & Spencer. Y, en fin, que yo pienso, pues, que este viernes será otro día importante de los que se pueden recaudar fondos para el centro. Lo que realmente nos importa, lo que nos importa es el interés particular del individuo que hay en una prisión, en una cárcel. En este caso es una especie diferente a la nuestra, que por el hecho de no ser sapiens y homo, o sea, hombre pensador o primate pensador, pues por el hecho de no ser de nuestra especie, no es que sea lo más mínimo inferior a nosotros, diferente a nosotros, como tratarlo a él, ¿me entiendes? Pues para nosotros es, pues, un individuo más de este planeta, una especie diferente a la nuestra, con una diferencia cultural, con una diferencia física, y nada más. Pues yo estoy hablando, me comunico oralmente con los de mi especie. Sí. Hay que tener claro que un león, sería muy extraño que un león hablara. Sí. Pues un león se comunica pues a través de rugidos, de movimientos faciales, musculatura facial, movimientos de ojos, de orejas. Un chimpancé, pues, sintoniza la frecuencia que sintonizan los de su especie, un delfín lo mismo. En fin, que te comento esto porque al ser homo y sapiens, pues no sabemos volar como el águila, ¿entiendes? Y no sabemos nadar como el delfín. O sea que no somos tan, tan, tan como pensamos. Ellos somos una gran plaga en este planeta. y en fin, teniendo todos estos condicionantes tan claros, tan que se manifiestan día a día al estar con otras especies, pues aún nos volcamos más en ellos. Pues de ellos quedan cuatro prácticamente en el planeta. Tigres, los grandes felinos, en la media de 25 a 30 años, como mucho 35 años, se supone que van a desaparecer, quedará muy poquito. Sí. Y qué triste, qué pena. Oye, pero el ser humano, dentro de lo terrible, también es capaz de crear cosas como la que estáis haciendo vosotros. Tenéis más de 200 animales, como decías, de todo tipo, tanto salvajes como domésticos. Todos ellos, pues eso, víctimas del maltrato humano, o también heridos por furtivos. El gran predador del hombre. Sí. También rozan al hombre, caen en desgracia, entran en cárceles, sí. y ahí empieza su círculo vicioso. También entran en el mercado negro de animales, ¿verdad? Claro, empezar a criar con ellos, vender cachorros. Por eso en el centro tenemos totalmente prohibido, pues ya éticamente, la cría de estos animales en cautividad. Por favor, que no nazca un bebé para que esté 20 años en una prisión, para que el hombre lo vea, simplemente lo vea. Y muchos de estos hombres pues suelten la risita. Sí. Y la piedrecita, y no se mueve, estará drogado. Son las frases de, en fin, que es tan triste, es cutre. El pozo, el fondo es cutre. Entonces, pues por eso, pues nosotros nos marcamos unos estatutos en nuestra fundación y los mantenemos. Y referente al hombre, referente al gran predador, dejar muy claro la experiencia me dice, después de mis 50 años, y no es que haya estado solo en la península, pues prácticamente conozco muchas selvas del planeta y, en fin, que me he movido. Uh-huh. Malos, realmente malos, son solamente cuatro. Sí. Cuatro hombres, no hay más. El 90% de la sociedad está pendiente de su hipoteca, de su coche y de salir adelante, pues, lo mejor que se puede. Sí. Y son esos cuatro, pues, que el resto de los humanos pagamos por esos cuatro. Pero está muy claro que no son más que estos, que esta gente. Que aquel señor que se va a Sudamérica y se trae un tití, claro que está muy mal y claro que es censurable. Y es censurable a través de una multa económica y demás. Pero realmente afecta muy poco al ecosistema. Lo que realmente afecta al ecosistema es aquel otro señor que va con una maleta y coge estos tubos de cartón que vemos a veces, las piezas de tela embaladas en ellos. Uh-huh. Estos tubos de cartón cortados pues a un palmo y algo, y en cada tubo pues te mete un tucán, o en cada tubo te mete un tití, uh-huh. en cada trocito, y en una maleta te trae 60, 80. Y ya hemos oído antes esto que estoy comentándolo, pero está bien refrescarlo. De esos 80, pues llegan vivos 20. Por esos 20, a 3.000 euros, pues sacamos cuentas, son fortunas. ¿Y ¿En qué situación está precisamente esta lucha de acabar con este tipo de gente que nos estás comentando, capaces de iniciar este negocio con animales salvajes y exóticos? ¿Se hace todo lo que se puede por parte de los países, tanto los de origen como los de destino, para acabar con esta lacra o no? Me temo que no, ¿no? Bueno, que no te quepa ninguna duda, que hay un organismo mundial que se llama CITES, es gubernamental. Uh-huh. Y prácticamente todos los países del planeta están sometidos al riguroso ojo crítico de CITES, y las aduanas, toda la nomenclatura de las especies del planeta pues están registradas en libros. En cualquier aduana de las que vayas, pues si aparecen alas de mariposa, si aparecen pieles de tal, si aparecen huesos de tal, troncos de tal, maderas tal, todo esto se va reflejando en los libros. Y en fin, este CITES son diferentes apartados, y lo que es el anexo A es el más delicado. Ahí están los tigres, ahí están los grandes felinos, los grandes homínidos como chimpancé, gorila, orangután. Pero aún así, el contrabando siempre tiene su propia evolución. Yo recuerdo no hace demasiado tiempo en Brasil, cuando estoy en estos sitios, recuerdo que esta visita fue en Brasil, luego años después en Birmania. Yo pues visito los criaderos, hay granjas para abastecer el mercado europeo. Es una idea que está bien, pues no afecta al ecosistema, en teoría, y entrecomillando eso, no afecta al ecosistema. Pues cuando estás en el origen, justo en el dentro del centro, y te mueves en las aldeas de alrededor, te das cuenta que posiblemente 200 personas, por no exagerarte demasiado, 200 personas perfectamente, están trabajando solo para ese centro, cogiendo animales de la propia naturaleza, pasándolas por el criadero Y claro, del criadero ya salen como si hubiesen nacido en el criadero. Sí. Ya salen registradas como nacidas en el criadero. Claro, luego llegan a las aduanas en Europa al gran predador, como hemos comentado, son animales que acaban en urnas de cristal, que acaban en suelos de mármol y, en fin, terrible. Llegan como animales legales, documentados. Esos animales, pues sí, les han puesto un chip y les han hecho un número de CITES, pero han nacido en la selva. O sea que el contrabando también tiene su propia evolución, como todo. Y, este tema, pues, es triste, porque cuando visitan las selvas, yo, de hecho, por ejemplo, ahora estoy trabajando directamente en una isla en Brasil, y vemos que de 140 hectáreas que tiene esta isla, 5 hectáreas están expoliadas absolutamente. Las plantas para ornamentación, tanto en América como en Europa, los animales como animales de compañía. Es fuerte, es triste. Sí. Bueno, pues a raíz de todo esto, es preciso centros de rescate para animales salvajes. En España, pues empezamos nosotros y después de nosotros, hace unos años, pues apareció en Barcelona un centro específico para chimpancés y ahí en Madrid otro centro específico para primates. Uh-huh. Y, en fin, pues ya somos 3 en España y 2 específicos para primates y el nuestro, pues que de algún modo se centraliza todo lo que más o menos es contrabando, nos avisan a nosotros y nosotros pues llamamos, en este momento somos una red. Estamos pues Inglaterra, prácticamente toda Europa. Y bueno, pues estamos en contacto y bueno, pues llega un gorila, pues hay que buscarle un lugar. Pues igual se le busca un lugar en Inglaterra. En este momento pues estoy preparando un grupo de 5 leonas. No, las 5 leonas ya han salido para Cádiz. Y hay otro grupito de chimpancés, está trabajando con ellos para que queden totalmente jerarquizados, para trasladarlos a Granada, al Muñécar. Y hay otro bebé de león para recoger aquí en Valencia, todavía leones en discotecas. O sea, esto me remonta a Berlanga, a Buñuel, en aquella época. Sí, sí. Fantástica. Fantástica porque el pecado, no se pensaba en el pecado, era la Dolce Vita. Y en fin, todavía con lo que sabemos, con lo que discurrimos, con los sapiens que somos, todavía se cogen los leones y los tigres y se van criando en las discotecas para reclamo. Sí. Pues en este caso, pues otro bebé de león de 11 meses está aquí en Valencia en una discoteca y hay que ir a por él. En Albacete hay 3 tigres más en un chalet, hay que ir a recogerlos. Uh-huh. En Madrid hay otro tigre que hay que recoger. En Málaga hay otra tigresa que hay que recoger. Y cuando... A todo eso, cientos de mapaches, cientos. Sí. Cuando recogéis estos animales, que han estado en una discoteca, en una casa de alguien bastante snob, ¿cómo se adaptan al nuevo medio que les ofrecéis? Supongo que no será nada fácil intentar hacerles entrar en un mundo lo más parecido al que se supone que tendrían que tener de forma natural, ¿no? Das con el dedo en la llaga con las preguntas, es complicado. Yo a veces me volatizo, ¿me entiendes? Hablando, pero das con el dedo en la llaga. Sí, realmente estos pobres cuando llegan piensan que son humanos, créetelo. Piensan que son humanos. Sí, me lo creo. Lo he visto, de hecho. Ah, lo has visto, pues es así. Con toda la melena que tienen, con esa, es lo bravos que son, la potencia, es un rey, realmente es un rey, físicamente es un rey. Cuando estos pobrecitos están, por ejemplo, en celo, se acercan a las chicas humanas, pues buscando la pareja para aparearse. Y en fin, cuando llegan y pretendes someterlos al terrible disgusto de reintroducirlos en un grupo, tienes que hacerlo con muchísima sensibilidad y con muchísima cautela, pues pueden morir de corazón, por ejemplo, o pueden agachar la cabecita en una esquina y no levantarla más, o perfectamente se pueden adaptar, dependiendo del carácter. Pero es muy complicado, es muy complicado. Andamos siempre con etólogos. La etología aquí está a flor de piel, vivimos con la etología presente, pues son a veces fobias a la luz o fobias a individuos de su misma especie o hacia el hombre o, en fin, el colorido de las fobias, o sea, la cantidad de fobias es tremenda. Y todo esto pues sí que hay que sopesarlo y hay que trabajar con ellos y hay que hacerlo muy, muy delicadamente. En fin, son instalaciones que los animales se ven, pero están a cierta distancia. Esas instalaciones están divididas por mallas, por barrote, con árboles dentro y demás, pero se componen de varias puertas, vas abriendo puertas hacia adentro, hasta que llega el momento en que el individuo que ha llegado nuevo tiene que verse cara con cara con el, con un individuo que ya está jerarquizado con un grupo. Y cuando esto se consigue poner un comedero enfrente de otro comedero, y bueno, sí que se hacen los feos típicos de la especie, pero que no se lanzan a las mallas, pues casi lo tienes para reintroducirlo en ese grupo. Pero perfectamente puedes empezar desde cero, pues por cualquier situación desagradable que se presente, como una hembra que no la tienes muy controlada, o que tiene, pues no sé, que marca ella por su por ella misma una jerarquía de matriarcado y ella quiere llevar eso a cabo. Y en fin, que cada uno es un mundo, es complicado. Pero cuando ya tienes un grupo jerarquizado, qué gusto, ya puedes trasladar con un 90% de garantías el grupo a cualquier centro, que ya no va a haber agresividad. Con un documento de cesión bien amarrado, todo bien amarrado, aquí no se pide dinero, incluso se paga el porte. El único condicionante es que los animales, el grupo este, que no lo toquen, que no baile el grupo, que no lo toquen, que no cambien de jefe de grupo, que no metan un individuo dominante, pues puede destrozar los años de trabajo y una que vez llevamos que, con ellos. Una vez que ese trabajo tiene su fruto, empiezan estos animales por lo menos a tener ese grupito sin problemas entre ellos, o por lo menos los normales. Bueno, nos hablas de que se pueden introducir en otros centros, pero ¿existe alguna posibilidad de que puedan reinsertarse en un hábitat natural? Medio. Bueno, teniendo en cuenta lo que he comentado antes, que muchos de ellos se sienten humanos, no se sienten o piensan que son de nuestra especie, cuando andamos con herbívoros, realmente el problema es mínimo. Pues ese animal precisa de empezar a comer verde. Simplemente, la problemática con los herbívoros, pues las plantas que contienen más toxinas o menos toxinas tienen que aprender a canalizar pues todo eso y no comer ciertas plantas y demás. Bien, pero con los grandes predadores, que no nos quepa ninguna duda de que lo primero que harían sería acercarse a las aldeas y dedicarse a comer hombres. Pues no les da miedo el hombre, se acercan al hombre. Realmente el animal salvaje, el gran predador salvaje es realmente peligroso, es el que se ha criado con el hombre, sí. El que se ha criado con la madre realmente no es peligroso, porque en el 90% de los casos huye del hombre. Hace ya muchos años que esto se prohibió tajantemente, por la cantidad de accidentes que ha habido en el origen, perdón, por esta problemática. No. Los grandes felinos no se pueden soltar en el medio natural, no se deben de soltar, al no ser que cojas un grupo perfectamente jerarquizados, como he comentado antes, y dejarlo en un lugar donde no haya otros individuos de su especie, realmente a algunos miles de kilómetros no haya aldeas, no haya nada de hombres, sí. La persona que hace esto tiene que ser una persona pues que tenga muy claro lo que está haciendo, hacer un recinto muy grande, que ese recinto quede in situ, que ese recinto no lo levanten, que abran las puertas de ese recinto, que de ese lugar no falte ni la comida ni el agua, porque muchos de ellos estarán volviendo ahí de por vida. Muchos de ellos poco a poco dejarán de venir. Pero con estos sistemas no agresivos podemos tener algo de éxito. Con estos, con sistemas agresivos, como vemos en televisión en los grandes documentales de la 2, por no nombrar grandes empresas, ya te imaginas cuál, la más grande de todas, pues hay veces que cuando pasa esta empresa por ciertos centros de rescate en Sudáfrica, por el hecho de salir en esta empresa, hacen sueltas de animales y todo esto es cara a la galería. Realmente no hay un señor que esté haciendo un seguimiento durante 4 o 5 años a ese individuo que se ha soltado. Es por salir en los medios de comunicación, en ese medio de comunicación más específico que es a nivel mundial. Pues referente a la pregunta que me has hecho, a no ser que sean pequeños felinos, como el ocelote, del puma hacia abajo, el lince, el ocelote, los gatos margáis, gatos leopardo pequeños, estos animales pueden tener pues cierta posibilidad a la hora de soltarlos. Los grandes felinos te garantizo que ninguna, absolutamente ninguna, no existe. Lo que veas en televisión referente a esto, todo esto es cara a la galería. Yeah. Esto no existe. La práctica no es real. Oye, muchos de los animales que tenéis pertenecen a especies muy amenazadas, en peligro de extinción. ¿Hay alguna posibilidad de que dentro de vuestro centro puedan reproducirse para intentar lograr la recuperación de estos animales o no lo tenéis contemplado? En peligro de extinción están prácticamente, pues casi todos los que vemos. Uh-huh. Hay varios tipos de lince, varios tipos de tigre. En fin, disculpa a la hora de hablar de varios tipos de tigre, porque a veces te paras a pensar, tigre, solamente hay un tipo, un tigre. Sí. Bueno, pues hay varios tipos de tigres, Bengala, Sumatra, Bali, Borneo, algunos de ellos ya extinguidos, Siberia. De leopardo es lo mismo, hay muchas subespecies de leopardo. Todo esto está en el CITES 1, anexo A, como he comentado antes, que es la máxima protección. Nosotros casi todo lo que recogemos son felinos. Como te puedes imaginar, los animales muy solicitados por los parques, pues son sobre todo primates, herbívoros grandes, animales que pueden valer 30, 40, 50 mil euros, los elefantes más, pues incluso 100 mil euros. Entonces esos animales enseguida no los cogen los parques, pues porque son animales que les salen gratis y no hay una peligrosidad ahí a flor de piel. Los grandes felinos prácticamente no los quiere nadie. Los grandes felinos crían en cautividad como el gato doméstico. Hay una facilidad tremenda para criar con ellos. Uh-huh. Leopardos, jaguares, pumas, ocelotes, tigres, leones, leopardos de la nieve, leopardos de la niebla. Todos estos animales crían con una facilidad tremenda, incluso los guepardos. Una vez que ya le has cogido el truquillo, hay especies pues que las hembras requieren de varios machos para elegir y una especie de aislamiento para que los machos sean, para que ella hacia los machos pues haya un elemento, el elemento sorpresa, porque se habitúan a los olores del celo, y cuando se habitúan a los olores del celo hay individuos pues que no captan estos olores y están apáticos referente al apareamiento. Pero la gran mayoría de las especies es muy simple criar con ellos. Sí. El problema está en después de criar con ellos, ¿qué haces con ellos? ¿Qué es lo que haces con ellos? Sí. ¿Venderlos, cambiarlos? Yeah. Es tan triste que nosotros pues optamos por la vasectomía a los animales que recogemos. Aunque estén en peligro de extinción, lo sentimos mucho, pero en el centro, en el Arca de Oré, no los dejamos criar porque no hay salida para ellos. Nunca pueden ir al lugar de origen. Van a ser sometidos a las crías en cautividad, mantener estos individuos en espacios muy grandes y artificialmente, pues si pueden cazar un ciervo, pues por un esnovismo o una televisión que llega y demás, pero estos animales aún en espacios grandes les dan de comer, les dan comida muerta, incluso cuando visitas Masai Mara o Serengeti o Gorongoro, te das cuenta que cuando estás tiempo en estos lugares, pues hay personas que van delante del grupo de jeep, van dejando carne, van dejando comida en los caminos para que se acerquen los herbívoros y los carnívoros y coman. O sea que incluso esto está alterado. Me gusta hablar con absoluta transparencia y absoluta claridad, por si a alguien le queda algo de venda en los ojos referente a este tema, pues intentar quitárselo y hacerle ver pues la realidad de la situación. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo podemos visitaros? ¿Hay alguna forma de pasarse por allí, de encontrarse con estos animales que tenéis salvándole la vida? Es muy bonito el centro, pues quitando esto de, cuando superas pues esto de que vas paseando y ves animales de otras especies encarcelados para que el individuo los vea, lo que ocurre con los zoológicos, pues un individuo de una especie vea a los individuos de otras especies encarceladas y pague por ello, pues cuando te has quitado esto de encima, pues esta especie de repelús que tenemos cuando pensamos esto en frío, pues el Arca es un lugar precioso, Está situado en un valle, es una especie de siempreverde, pues en el fondo de ese valle hay un gran lago que nos da la humedad, una humedad constante a toda esta zona. Uh-huh. Estamos a unos 15-20 minutos de Benidorm. Sí. Estamos en un pueblecito que se llama Benimantel, justo más cerca de Guadalés que de Benimantel. Comento Guadalés porque es muy nombrado este pueblo. Uh-huh. Pues es tan visitado como tiene casi 3 millones de turistas al año. Uh-huh. Y estamos muy cerca de de Guadalest, también a una altura de unos 500 metros. O sea, buscamos el lugar apropiado, humedad, frío, corte de vientos. Y, en fin, el centro se puede visitar, son visitas guiadas. Se están haciendo 4 visitas diarias en este momento. Sí. Pero en realidad 3 visitas diarias y se quiere ampliar a 4 más adelante, que son 12:30, 1:30 y 4:30 de la tarde. Sí. Y, en fin, de este modo pensamos que hay menos agresividad hacia los animales, pues se someten a menos estrés cuando van pues el grupo con un guía, pues el comportamiento es muy diferente. Y sí que se puede visitar, y estamos aquí cerca de Benidorm, y en un pueblecito que se llama, bueno, en Guadalest es más nombrado, aunque estamos en Benimantel, lo digo como referencia, y la carretera es bastante buena, que no va a haber ningún tipo de problema. Vamos, que se puede encontrar y se puede visitar, como dices, pues 3 visitas diarias, 12:30, 1:30, 4:30, a ver si lo vais ampliando, y que está abierto, que es un sitio que se puede ver y se puede disfrutar de él, como un lugar especial donde pueden es sobrevivir especial. Y recuperarse. Tiene muchos magia, animales. Tiene magia, es mágico. Es mágico. Muy bien, Serafín Domènech, director del Centro de Acogida y Recuperación de Animales El Arca, de Benimantel, de Guadalest, por ahí en medio, en Alicante. Tenéis una página web, ¿no? Sí, arca1.com, uno con número. Arca1.com. Arca1.com, y ahí aparecen diferentes páginas que van vinculadas al centro. Yo te agradecería, porque, aunque te parezca un tópico, el grupo Seprona, ¿sí? En este momento, referente a los animales salvajes, es la única solución, realmente, están muy pendientes de este tema. Si no fuese por Seprona, te lo dice una persona que lleva muchos años trabajando con animales salvajes. Y sé que desde que este grupo se consolidó, las cosas han cambiado. Dar las gracias a este grupo es importantísimo para este tema que estamos tocando. Pues sin este grupo, el desamparo es completamente, o sea, es absoluto. Sí. Quería dejarlo claro, nada más. Importante, importante recordar a la gente que de verdad ayuda y se preocupa por es verdad, este tipo de problemas. Lo he vivido, en tantos años lo he vivido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Serafín, por haberte acercado a nuestro bosque. Esperemos que muchos de estos animales, aunque ya no puedan recobrar, como decíamos, la libertad que se les ha arrebatado, puedan por lo menos encontrar una vida más digna y consigan recuperarse con vosotros. Hasta gracias pronto. Gracias por la palabra dignidad. Gracias. Eso es. Muchas gracias, hasta pronto, Serafín. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Pues Serafín Domènech, director del Centro de Acogida y Recuperación de Animales El Arca, en Alicante. Recordamos esta página web, arca1.com, para informaros, para saber un poquito cómo visitar este tipo de lugares y disfrutarlo. Mira, tenemos una música por ahí. Sube, sube. Menudo chaparrón tenían, además, estos días en el arca. Prácticamente hemos tenido dudas de poder hacer la entrevista, porque yo creo que han tenido que estar a punto de partir, de irse con ella para salvar a los animales. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, el ave y la vaca diciendo adiós se metió en el arca. Me encanta esta música. Bueno, pues aprovechemos esta entrevista, esta conversación que hemos tenido con Serafín Domènech para recordarle a la gente que los animales son compañeros nuestros en este planeta, que no son juguetes, que no son caprichos, que tienen vida, que se merecen toda la dignidad del mundo y que tienen formas de vida muy distintas a la nuestra. Que es muy bonito tener ciertos animales en casa, pero no tiene ningún sentido y los estamos machacando, les estamos haciendo perder su vida, su naturaleza, les estamos convirtiendo en algo que no son. Decíamos que muchos de ellos se creen humanos, es que realmente así lo creen. Pasa con los perros, imagínate, con leones, con tigres. Realmente estamos cargándonos su vida, los estamos incluso convirtiendo en peligrosos. Un poquito de respeto a los animales, porque sin ellos realmente estaríamos muy solos en el planeta Tierra. Los animales de dos en dos, el ave y la vaca diciendo adiós se metió en el arca. Ángel González, un poquito de música para seguir avanzando a través de nuestro abrazo del bosque. Pues sí, vamos a poner un poquito de musiquita para ambientar un poco. Queremos hacer una dedicatoria, ¿verdad, Fernando? Sí, vamos a hacer una dedicatoria a Marta, que el otro día estuvo malita. Tan malita, ¿verdad? Sí, nuestra compañera Marta. Pues dinos, dinos. Pues nada, la dices tú, la digo yo. Dila tú, ¿qué canciones? Pues vamos a poner un tema de Jimmy Somerville, que es el cantante del grupo The Commoners. Ajá. Y bueno, pues en... ha ido, después de dejar el grupo un poco al lado, ha hecho una pequeña aventura en solitario, unos cuantos discos, y hemos escogido un tema al azar. Así que vamos a escuchar el But Not Tonight, pero no esta noche, para dedicárselo a Marta. Pero seguro que huele a naranja, entonces. Puede ser. Pero si es un tema al azar... entonces olerá a roscón de reyes, ¿no? Qué malo. Sí, es malo. Bueno, pues vamos con Comunas para Marta, que ya está casi recuperada. Y recordaros que ahora, después de la música, seguimos en nuestro Abrazo del Bosque con las noticias, con la agenda y después el programa. El Abrazo del Oso sigue con cine, con actualidad. Visitaremos Estados Unidos. Hay mucho que decir, mucho que hacer en esta noche del 24 de septiembre de 2008 aquí en Onda Berlín. 11:35 minutos de la noche. Marta, este tema para ti de Common Arts. Y aquí estamos con nuestra sintonía de noticias en el Abrazo del Bosque. Nos metemos de lleno con la actualidad medioambiental con Irene Fernández. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Un tema que siempre está de fondo nuestro programa, aquel incendio terrible de arriba, cerca de arriba de Salices, en Guadalajara. Parece que después del cese del delegado de Medio Ambiente de la comunidad, los familiares de los fallecidos en este incendio de Guadalajara, murieron 11 personas, parece que están bastante contentos, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema que nos toca bastante de cerca. El portavoz de la Asociación de Familiares de algunos de los fallecidos en el incendio de la Riba de Sailices en 2005, José María Manteca, aseguró que ya iba siendo hora de que se cesara como delegado provincial del Medio Ambiente en Guadalajara a Sergio David García, después de que hayan transcurrido 3 años y 2 meses desde que tuvo lugar el siniestro. Esas declaraciones las hizo tras guardar un minuto de silencio junto con otros de los familiares de los fallecidos en el incendio frente a la Delegación de Medio Ambiente de Guadalajara, uh-huh, en un acto de homenaje que realizan todos los días 17 de cada mes desde julio del 2005. Muy bien, en nuestro bosque de Cebrián, está ahí mismo, en Riba de Sailices, recordarlo. Uh-huh. Y ahora nos vamos a ir muy lejos, hasta las Islas Galápagos, ni más ni menos. Y es que allí se va a convertir el aeropuerto de la isla en ecológico. Sí, el aeropuerto ecuatoriano de Baltra, en las Islas Galápagos, será reestructurado por un consorcio argentino para convertirlo en ecológico y reducir así el impacto ambiental sobre la zona. Entre otras novedades, el aeropuerto dejará de usar energía eléctrica y ventilación artificial para pasar a depender únicamente de la luz del sol, de la luz solar y del viento. Y precisamente de Argentina hablamos ahora, ya que este país va a limitar la navegación militar para intentar proteger a las ballenas. Pues sí, llevamos dos semanas seguidas con buenas noticias para las ballenas. Recordamos, uh-huh, que la semana pasada hubo una noticia pues para que se intentara estudiar sin matarlas. Cosas que se les ha ocurrido ahora. Y esta semana el gobierno argentino ha limitado la navegación de buques de la Armada en las costas de la provincia patagónica de Chubut entre los meses de junio y diciembre con el fin de proteger a la ballena franca austral. Según informó el pasado jueves la ministra de Defensa, Nilda Garré, esta medida se toma después de que una ballena fuera destrozada al ser alcanzada por las hélices del destructor Ara Heroína, mientras hacía maniobras en la zona. Muy bien, vamos a hablar del oso polar. Ahora la protección del oso polar va a obligar legalmente a los Estados Unidos a hacer una cosa que de la que no suele dar obligará mucho, y a ver si es verdad que lo cumple. Le va a obligar a reducir sus emisiones de CO2. Sí, eso parece, pero bueno, hasta que no lo comprobemos no vamos a tirar las capas al vuelo. El Centro para la Diversidad Biológica conseguía recientemente que el oso polar forme parte del Acta de Especies en Peligro de Estados Unidos. Según sus responsables, esta victoria legal debería suponer que el gobierno estadounidense tomase medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que esta ley le obliga a impedir toda clase de amenaza para las especies que protege. Además del oso polar, esta asociación ha contribuido a que más de 380 especies se incluyan también en el Acta de Especies en Peligro y a salvar muchas áreas de los bosques nacionales de la tala destructiva y la minería. La unión hace la fuerza. Vamos a hablaros de una buena noticia. Ecologistas, consumidores y científicos quieren unirse y lo hacen para luchar contra el cambio climático. Así es, 24 organizaciones sociales de distinto signo, ecologistas, consumidores de cooperación y de cooperación al desarrollo, incluso plataformas de científicos e investigadores, dieron un paso al frente para hacer de la lucha contra el cambio climático una prioridad de gobiernos, instituciones, poderes económicos y la ciudadanía. Actuarán bajo el paraguas de la recién constituida Coalición Clima, con dos propósitos: presión política sobre aquellos que toman las decisiones y sensibilización colectiva para que los ciudadanos dejemos de pensar que la sostenibilidad es cosa de otros y no cosa nuestra. Oye, y no solo vamos a viajar, no solo vamos a reunirnos científicos o ecologistas de todo el mundo, sino que vamos a ir simplemente a hacer una visita al baño, vamos a visitar a Roca. Y es que Roca, esta conocidísima empresa, va a incorporar un sistema en su cisterna más popular que va a permitir ahorrar, dicen, 40.000 litros de agua al año. La compañía Roca anunció la incorporación de un nuevo sistema a su cisterna más popular, el modelo Victoria. No sé si alguna vez os habéis fijado que hay distintos modelos, sí, pero pues bueno. El Victoria es el más famoso, seguramente. Sí. Pues este modelo permitirá el ahorro de 40.000 litros de agua cada año gracias a un mecanismo de doble descarga que permite modular el consumo del sanitario y reducirlo a la mitad. Muy bien. Y no vamos a Doñana, allí se quiere producir un arroz 100% ecológico. La Fundación Doñana 21 impulsa una experiencia piloto pionera en una superficie total de arroz ecológico que supera las 20 hectáreas. El objetivo es promover la práctica del cultivo del arroz con métodos ecológicos que favorezcan su coexistencia armónica con los valores naturales de este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, entre otras distinciones. Y no siempre tenemos noticias de este tipo. Esas noticias que de las que no se habla porque no es fácil decir, oye, es noticia que no haya pasado algo. Pero en este caso lo es. No se ha acabado el mundo. Esa es la noticia y nos viene desde este maravilloso lugar, el gran colisionador de hadrones que se está fabricando en Suiza y que la noticia es esa. No ha llegado el fin del mundo. Bueno, y aparte de que no ha llegado el fin del mundo, me ha parecido hoy leer que... Que ni siquiera funciona. Que no funciona hasta finales del 2009, pero bueno. Han tenido algunos problemas. El Laboratorio Europeo de Física de Partículas ha iniciado el funcionamiento práctico del gran colisionador de hadrones. Pero ya hemos dicho que se ha estropeado. Se ha demostrado la seguridad de la instalación y se espera que sirva para desvelar alguno de los secretos del universo y para desarrollar diversas aplicaciones prácticas en campos como la medicina, el medio ambiente o la informática, sin olvidar aplicaciones insospechadas hoy día. Sí, hay muchas aplicaciones que se podrán ir descubriendo con el tiempo si no se acaba el mundo. Pero bueno, lo que decimos, primero tuvieron algunos problemas con hackers que se metieron en las redes informáticas del lugar y ahora pues una pequeña avería va a hacer que el colisionador retrase su actividad crítica un tiempecito hasta que todo vuelva a colocarse en su sitio y como decimos hasta 2009 no podremos encontrar los resultados que se espera para la ciencia de este colisionador. Venga, pues vamos a acabar las noticias con la noticia tonta de la semana. Nos vamos a ir a Bombay, donde, bueno, la colonia Ode Sovak. A ver, la ciudad de Bombay genera diariamente más de 8.500 toneladas de basura. Y huele mal, claro. Como todas las basuras. Yo creo que en Bombay, más o menos... Más o menos como todo. Como todo nosotros. Bueno, pues buena parte de las cuales van a parar a vertederos abiertos como el de Onar, que cubre más de 100 hectáreas. Dado que los vecinos llevan años protestando por los olores y las condiciones higiénicas, las autoridades han decidido, pues, ¿qué hacemos? Combatir el problema rociando a diario las enormes montañas de basura con miles de litros de un perfume llamado Sanil Supreme, elaborado con extractos de hierbas, aceite y desinfectante. O de Sanil Supreme, Paris, ¿no? Pues nada, a las tiendas, todo el mundo a las tiendas a por este Sanil Supreme. En fin. Oye, qué buenas estas ideas que tiene la gente, ¿no? Espero que nuestro alcalde no tome esa medida. ¿Qué diría? Espero que no, para las depuradoras de aquí del barrio y todo eso, no sé, sería un poco extraño. Pues nada, después de estas ideas de bombero, que no es el gentilicio de Bombay, pero lo parece, seguimos en el abrazo del bosque, vamos con nuestra agenda. La agenda ecológica del Abrazo del Bosque con Ana Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con un premio, el primer premio de accesibilidad en espacios naturales protegidos. Sí, queda abierta la convocatoria del primer premio de accesibilidad en espacios naturales protegidos. El envío de candidaturas puede realizarse hasta el 30 de septiembre. El premio tiene como objeto recompensar los esfuerzos realizados a favor de la accesibilidad universal en espacios naturales protegidos. Podrán presentarse todas aquellas entidades que hayan ejecutado proyectos de accesibilidad física, psíquica o sensorial, ligados a espacios naturales protegidos del Estado español, finalizados en el momento del cierre de la convocatoria. Para más información se puede consultar la página web de la Obra Social Caja Madrid. Ya sabéis, al Google, Obra Social Caja Madrid. Y si no, pues nos escribís a nosotros a correo@elabrazodeloso.es para preguntarnos cualquier duda que tengáis sobre nuestra agenda. Aseguraros de algún dato, coger algún teléfono, alguna página web, correo@elabrazodeloso.es. Seguimos con la novena Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola en Albacete, ¿no? Sí, del 26 al 28 de septiembre en Albacete. Incluye, entre otras actividades, experiencias en la recuperación de recursos, talleres y grupos de trabajo, sí, que incluyen desarrollo rural, normativa y recursos agrícolas. También una visita a los huertos de la Longuera, una declaración final de la novena Feria de la Biodiversidad Agrícola y una comida popular. Atención, comida, Luis. Comida popular. Ahí, yo me he quedado con eso, no he oído otra cosa. Comida popular en la novena Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola en Albacete, del 20 al 26 al 28, del 26 al 28 sí. de septiembre. Y ahora nos vamos a Andalucía con otra cita, BioCórdoba 2008. Sí, en el Centro Tecnológico Andaluz de Diseño Córdoba se celebra del 25 al 27 de septiembre la 13ª edición, convertida en una cita imprescindible para la innovación en la industria agroalimentaria ecológica, donde la calidad, la certificación y el respeto del medio ambiente en todos los procesos se perfilan como claves de futuro. Y seguimos con ferias, no paramos. Esta semana también nos tenemos que ir a Cuenca, donde se va a producir Naturama 2008. En el recinto ferial La Hípica de la ciudad de Cuenca tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. Uh-huh. Esta feria, donde la naturaleza y el medio ambiente juegan un papel primordial, se dan cita alrededor de 60 exposiciones procedentes de muy diversas comunidades, que representan sectores tan variados como agricultura ecológica, plantas medicinales, productos naturales, turismo y desarrollo rural, actividades de ocio y deportes de la naturaleza. Uh-huh. Paralelamente, se desarrollan actividades participativas dirigidas a los más jóvenes, como tirolina, rocódromo, escalas de espeleología, puente tibetano, equitación, talleres para niños, tiro con arco y vuelos de ultraligeros. Y no solo hablamos de cosas que se producen en sitios cerrados, con fechas, con personas que lo organizan. También me encantan este tipo de citas, como la que vamos a contaros ahora. Y es que en el Parque Nacional de Cabañeros, sin que nadie llegue con una lista de invitados ni nada por el estilo, se está produciendo uno de esos eventos maravillosos de la naturaleza, la berrea del ciervo. Sí, en el Parque Nacional de Cabañeros se estremece en estos días con los berridos que emiten los grandes ejemplares de venado, que encuentran en este espacio protegido castellano-manchego un lugar ideal de cobijo durante su época de celo. Eso es, pero también tienen cosas organizadas. ¿Cómo son estas terceras jornadas de astronomía en el Parque Nacional, en Cabañeros? Sí, la reunión se desarrollará en la localidad de Navas de Estena, en Ciudad Real, en el límite norte del Parque Nacional de Cabañeros, durante las noches del viernes 26 y sábado 27. Se trata de un encuentro informal de amigos de todas las edades y con cierto ambiente familiar. No habrá cuotas ni gastos de alojamiento, y la actividad nocturna de observación se complementará con otras actividades diurnas. Participan la Asociación Javel, Astro Henares y el Ayuntamiento de Navas de Estena. Qué maravilla, mirar al cielo escuchando de fondo la berrea del ciervo. Bueno, pues vamos a acabar con otra cita de esas naturales, que se puede seguir en este caso por internet, la llegada de pingüinos a la Patagonia Argentina. Sí, miles de pingüinos magallánicos llegan por estos días a las remotas costas de la provincia de Chubut, en el sureste de Argentina, donde se encuentra la mayor reserva continental de esta especie en el mundo. Hoy el espectáculo natural se puede seguir en directo a través de internet en www.chubut.gov.ar. Gobierno de Argentina, sí señor. www.chubut.gov.ar. La berrea del ciervo, la llegada de los pingüinos a la Patagonia Argentina, muchas ferias a lo largo y ancho de nuestro país, de España. Muchas cositas en nuestra agenda. Uh-huh. Muchas gracias, Ana. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega nuestro abrazo del bosque. Ya sabéis, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Elder Sousa y Yolanda López en la realización y en la redacción. Volveremos la próxima semana aquí en el Abrazo del Bosque. Seguimos con el Abrazo del Oso ahora. Pero el Abrazo del Bosque volverá la próxima semana dispuesto a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de esas cosas que realmente importan. Fuerza y honor.